de Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, espero que ande todo lindo, ¿eh? Espero que ande todo bien. La mañana espectacular, bueno, fría, obviamente. Estamos en invierno, ¿qué crees? Llegó finalmente el invierno. En este 18 de julio de este 2017 ya estamos viviendo la previa del Día del Amigo, exactamente. ¿Qué vas a hacer el Día del Amigo? Seguramente algún plan tenés, ¿no? Con los muy buenos días para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Hola Saladillo, hola Alvear, hola 25, hola Roque Pérez. ¿Cómo anda todo por aquí? Espero que ande todo lindo y todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Nuestros amigos que nos escuchan por allí, en Del Valle, en Mosconi, en Valdés, en Riestra, en Pedernales, en Toledo, en Polvareda, en Del Carril, en Cazón. Bueno, si me olvidé de alguno, ayúdame. Mándame un WhatsApp al 2345-651479. 2345-651479. Nuestro WhatsApp para este ida y vuelta de todos los días. Exactamente. También anotalo por allí porque te sirve para participar de los sorteos. Exacto, que tenemos hoy. Hoy tenemos de regalo una sesión de Reiki, de la Reiki Master Mónica Picasso, que puede ser presencial, si vivís en Saladillo o si querés venir, o a distancia, si sos de otra ciudad y no podés venir. Así que ya te estamos regalando en la mañana de la radio esta sesión de Reiki. ¿Presencial o a distancia? Mirá, impresionante. 9 y 3, SMS al 2345-651479. Celebrando la vida juntos, aquí en el aire de la 106. Gracias a Lili, un beso a Lili de Roque, que nos está mandando fotos. Una hermosa helada, dice Lili. Qué linda, linda foto, ¿eh? Está todo blanco. Buenísimo, me encanta la foto. ¿Qué más? Mañana que estamos compartiendo juntos, en este ida y vuelta, comunicados con Twitter también, ¿eh? Claro. Twitter.com/la106 o @la106 si nos querés buscar con el buscador de Twitter, @la106. En Facebook también, @la106 o siempre una canción. Lo buscás en el buscador de Facebook, como siempre una canción. También estamos en Instagram, buscanos, ¿eh? La 106, la buscas en Instagram también. ¿Qué más? Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Anotate el SMS y WhatsApp, 2345-651479. Arrancamos en esta mañana de la radio. Claro, estaba viendo los tweets del Servicio Meteorológico Nacional también, que ahora vamos a estar compartiendo en la mañana de la radio. Algunos tweets que precisamente tienen que ver con el tiempo, ¿no? En nuestra región. Nos metemos en la mañana de la 106 con la farmacia de turno. Me voy directamente a la farmacia de turno. Ah, mirá, tremendo. Ya te cuento, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este martes 18 de julio en la región. En Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, Farmacia Molo. Y en General Alvear, arranca su semana Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte de anoche con las quinielas. ¿Qué pasó en la Nacional Nocturna 2604-2604? Provincia de Buenos Aires 4511-4511. Completitas Nacional Primera 6667. Matutina 1210. Vespertina 6371. Nocturna 2604. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza en la primera ayer, el 1313. En la matutina 0755. Vespertina 0256. Y nocturna, te reitero, 4511. Datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. Pero antes tenía un Twitter por acá. En este momento acaba de suceder dos fuertes terremotos, uno de 7.7 en la costa de Rusia y uno de 6.6 en la costa de Perú. Superficiales, sin tsunami, por suerte, ¿eh? Esto es de hace segundos nada más. Estos terremotos recientes de 7.7 en la costa de Rusia y uno de 6.6 en la costa de Perú, superficiales, sin tsunami, por suerte. Seguimos. Vamos a ver qué pasa hoy con el tiempo. La temperatura es de 13 grados pronosticada para hoy, con una mínima de 2, un día parcialmente nublado. Para mañana miércoles, una temperatura máxima de 14 con una mínima de 3. Sube un poquito la temperatura hacia el fin de semana. El jueves, 16 de máxima. Viernes y sábado, máxima de 17 grados. Poquito de viento ahora después, con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Nada serio. En este momento la temperatura es de 2 grados. La humedad, 88%. La presión, 1024.8 milibares. La sensación térmica es de 0 grados. Hay viento del noroeste a 8 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 2 grados. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los títulos de tapa en la edición de hoy de El Diario La Mañana. Argentinos volvió a perder y Riestra no pudo sumar de local. Derrota Santa Racing de Balcarce e Independiente de Tandil. Claudio Ballesta fue reconocido con el premio Francisco de Lía, instituido por el municipio y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Saladillo. Se entregó anoche por segundo año consecutivo el premio al desarrollo empresarial local Francisco de Lía, que recayó en Claudio Ballesta, secretario de la firma Otivia, dedicada a la elaboración de cerveza artesanal en la localidad de Polvaredas. Derrumbe en Roque Pérez, Testa orgullosa por el compromiso de todo el hospital. Finalmente fueron 19 las personas que recibieron asistencia en el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo a raíz del derrumbe sucedido el último sábado por la tarde en un entrepiso de una antigua vivienda ubicada en la calle Tarigo, en la avenida Tarigo. a pocos metros de Saavedra, donde funciona una sede del Movimiento Evita de Roque Pérez. De los asistidos, dos mujeres presentaron lesiones más complicadas, una de ellas con fractura de tibia y peroné, que requirió su derivación, y otra con fractura de cadera. Múltiples laceraciones y traumatismos en el rostro. ¿Qué más? Afirmó Aldana Vega, Cambiemos, se acordó de que el norte existe. Lidia Bonafina y la educación, hay que debatir para aumentar el financiamiento. Julia Zafra, en el Instituto Superior 16, abrió seminario sobre maltrato y abuso infantil. Y en Saladillo, Otegui es el campeón de las fiestas patrias. Son los títulos de etapa de hoy del Diario de la Mañana que nos llevan a la música. Llega Maná a la 106 con uno de sus últimos éxitos. Esto se llama La Prisión. Estamos en las 9 y 10. 2 grados la temperatura y la humedad 88%. Por suerte la presión allá arriba, en 1024.8 milibares, esperando para hoy una máxima de 13 grados. No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la opresión. Que por miedo a perderte, el silencio me invadió y mi vida encarceló. Maná, esto se llama La Prisión. Seguimos con más en esta mañana de la 106. Dale. Las 9 y 14. Información que llega desde General Alvear. Esto es tremendo. No sé quién hizo esta obra. La empresa Bruno Construcciones. Ahí está. Tremendo pedido de informes del intendente de Alvear, ¿eh? A ver, un decreto mandó El intendente municipal solicitó información acerca de las roturas que sufre el acceso a General Alvear. Acceso que hizo Bruno, Construcciones. A través del decreto municipal número 436/2017, o sea, cuando pasa esto es porque no hay diálogo. El jefe comunal de General Alvear, Alejandro Celillo, requirió información sobre el estado de la ejecución de la obra de repavimentación del acceso a General Alvear, la ruta provincial 61, ante la aparición de roturas en la reciente reparada cinta asfáltica. ¿Cuánto hace? Lo terminaron hace un par de meses. Y el decreto dice, visto las sucesivas roturas que sufre la cinta asfáltica del acceso a General Alvear, en su cruce con la ruta provincial 51 hasta la avenida 25 de mayo y todo un montón de considerandos, entre ellos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires licitó la obra por un monto de 41 millones de pesos. La empresa Bruno Construcciones, sociedad anónima, se comprometió a llevar adelante la repavimentación del acceso, entre otros trabajos. Que desde el mes de enero del corriente año se vienen realizando los trabajos de bacheo y repavimentación, una obra demandada por los vecinos desde hace 30 años. Que el contrato que une a la provincia con la empresa constructora se encuentra en ejecución, de modo tal que aún no se han culminado los trabajos comprometidos. Claro, quiere decir, ¿cómo no me terminaste el laburo y ya está roto, ¿no? Básicamente. Así que bueno, el decreto lo vas a tener completo en la 106.com y el intendente municipal, en uso de sus facultades, decreta. Escucha. Artículo primero, solicítase al jefe de la zona sexta de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, se sirva a informar a este municipio sobre el estado de la ejecución de la obra de repavimentación del acceso a General Alvear, la ruta 61. Y conjuntamente, ante la aparición de roturas en la recientemente reparada cinta asfáltica, se exija reparación. Del mismo modo, y de considerarlo oportuno, elévese el presente por ante las autoridades provinciales correspondientes a fin de exigir el correcto cumplimiento de los trabajos de obra, de ser menester, pone ahí el intendente, y la efectiva custodia de los bienes de los bonaerenses en caso de que se sucedan nuevas roturas en el tramo reparado. Ah, un alto voltaje el decreto, ¿eh? Artículo tercero, remítase en carácter de urgencia copia del presente decreto a la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de la Municipalidad de General Alvear a fin de el diligenciamiento y posterior comunicación. No, es tremendo. Está enojado, Celillo. Bueno, durísimo decreto, ¿eh? Pidiendo informes sobre las roturas que sufre el acceso a General Alvear. Nada, nuevito. Cambiamos de tema, vamos hasta Saladillo. Mamógrafo móvil desde el lunes 24 y hasta el viernes 28. Tendremos el mamógrafo móvil del Ministerio de Salud de la provincia frente al Cine Teatro Español. Así que si tenés 40 años o más, acércate sin orden médica. Esperá, porque si no después estamos como el cuento del gato Peter. Es para las mujeres. Digo, ¿viste? ¿Te acordás el cuento del gato Peter, no? Que había un viejo en la cola del mamógrafo. Bueno, no. Esto es para las mujeres, el mamógrafo, ¿eh? Si tenés 40 años o más, acercate sin orden médica de 8 a 12 y de 13:30 a 17 para hacerte la mamografía. Prevenir puede salvar tu vida. ¡Qué lindo! Tina Turner. En la mañana de la radio. Esto se llama Típico Macho, dale. We Turner con este típico macho en esta mañana de la radio. Nosotros nos vamos a quedar con música nuestra, música argentina. Almendra en la 106. Canta, Ana no duerme, Almendra en vivo, aquí en la radio, las 9:25, la temperatura 3 grados, hay viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. Repasamos actividad para los peques, sí señor, hoy en el Teatro Marconi, a las 4 de la tarde hay títeres, con el poder de la amistad. Canapé de polenta, va a estar. Canapé de polenta, me encantó. Vacaciones mejor con vos, hoy a las 4 de la tarde en el Teatro Marconi, para llevar a los pibes, para llevar a los bebis, a partir de las 4 a ver Canelones de Polenta. Me encanta. Nos vamos rápido a los mensajitos. Quiero Reiki, dice Tamara de 25. También está Silvina de Sala. Quiero Reiki. Me pasás el tema de un tema de Wisin. Buen día, Carlitos. Quiero Reiki, dice Alejandra de Mosconi. Ahí está, Ale. ¿Se hacen campaña, Ale? ¿Qué más tenemos para compartir? Regalos que tenemos hoy, Regalo que va directamente a tu bienestar. Es el regalo, una de las cosas que nos da la vida, ¿no? Este lindísimo regalo, esta sesión de Reiki, que puede ser presencial o a distancia. Gentileza de la Reiki Master Mónica Picasso. La podés llamar al 2345-650435. Nada más ni nada menos. Bueno, ¿qué más tenemos para compartir? Vamos a ver después el nuestro WhatsApp. ¿Qué onda en el WhatsApp? Pausa chiquitita y estamos volviendo con más. Nos queda mucha info para compartir. Nos queda mucha música para compartir. Vamos a ver si tenemos una mañana con diálogos también aquí en la radio. En un ratito nada más nos reencontramos. 3 grados la temperatura y viento del noroeste a 13 kilómetros por hora, esperando para hoy una máxima que va a estar rondando los 13 grados. Mañana 14, el jueves 16 y el viernes 17 grados, claro. Ya volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Guapas, 10, 33 y 34. Llámanos, 15, 66, 12, 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Freezer horizontal GAFA 210 litros, 8.060 pesos. Batidora profesional Atma, con bowl de 4 litros y medio y accesorios, 3.890 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. 25 Motors, siempre te sorprende con los mejores precios. El mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2. Más de 10 años de trayectoria. Todas las tarjetas. Retirás con DNI recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10. Teléfono 02345-466477. Celular 2345-476816. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti. Te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227-1546-6638. Roque Pérez. Escucha todo lo que Deporca tiene para vos. Nueva colección de indumentaria Puma para hombre y mujer. Nueva marca de ropa deportiva para mujeres Kilowatt, con una calidad y precios que no se comparan. Para ellos, nueva colección de zapatillas urbanas Waiting, jean y camisas Moja, con mucha onda. Ya están las nuevas Lecoq para los peques. Lo nuevo de Adidas, Nike, Puma, Topper, Reebok. Para el gimnasio, colchonetas, mancuernas, tobilleras, guantes y mucho más. Promociones todo el año. Visítanos en Facebook, Deporca la esquina del deporte. Tarjetas de crédito y débito. Llámanos 491675. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277, 1544-5277. Villa Gesell y Pinamar 2018 con Tenaglia Turismo. Paquetes de 7 noches de alojamiento con acceso exclusivo al parador Copipí de Pinamar. Salidas desde toda la zona. Ya podés reservar. info@tenagliaturismo.tour.ar. Paseo Nacional Local 1 y en todas las redes sociales. ¿Todavía seguís con esos problemas de humedad en tus paredes? La solución definitiva son placas antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante, extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tapes la humedad, microevaporala, no dejan manchas ni olores. Una solución para siempre y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377, teléfono 450-342. En 25 de mayo, calle 9, número 237, teléfono 46-5855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Esta es la 106. Siempre una canción. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Hacemos otro rato, ay, lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto, el boom boom. Que te quemas el cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va a regresar a mí, feliz en los cuatro. No importa el que diga, nos gusta así. Tenemos el cuarto. Y siempre que se va a regresar a mí, feliz en los cuatro. No importa el que diga, somos alfa. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos. Hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos. Estrenamos versión salsa, Maluma con Marc Anthony, Felices los Cuatro. Lindo, 9:37. Epa. Felices los Cuatro. No es mucho, cuatro. Número par muy alto. Ahí lo pedí en esta mañana, no me mandaste tu nombre. Ahí está, bueno, ahí está la mañana de la radio con los pedidos de nuestros oyentes. Vamos a más títulos. Extra, El País y el Mundo. Los sauces detuvieron al contador de la familia Kirchner. Bueno, Bonadío lo mandó en cana. Se trata de Víctor Manzanares, quien fue detenido ayer en Río Gallegos. Está acusado de haber llevado adelante obras de entorpecimiento en las cuentas inhibidas para que la expresidenta siga cobrando dinero de los alquileres. Sergio Marchi puso en duda el inicio del torneo. Estamos hablando del fútbol por deudas. Capital Federal cayó parte de un techo del shopping Abasto. Fue ayer por la tarde, no hubo heridos. Boca Juniors, Guillermo ya cuenta con Espinosa. Banco Central afronta un mega vencimiento millonario de Levac. Son 532 mil millones, equivalente al 60% de la base monetaria. Se da en medio de un mercado expectante por el nivel de tasas que va a convalidar la autoridad monetaria. El frío no cede y la nieve pinta el sur de blanco. La ola polar seguirá presente en todo el territorio nacional, al menos hasta mañana. Más allá de las complicaciones del tránsito y cosas por el estilo, en centros turísticos las bajas temperaturas provocaron la muerte de 3 personas. Macri y Vidal se mostraron con sus candidatos en La Matanza y en la provincia inscripción récord. Habrá 225 internas con alrededor de 700 listas que cobran platita que pagamos nosotros. Juegan a la política y de paso se ganan unos mangos. Seguimos con más en la mañana de la 106. Che, no presentamos. Vamos a presentar la lista 106 el año. La próxima vez que haya paso, si es que no las deroga el presidente, hacemos la lista 106 entre los oyentes y nos cobramos unos mangos. Necesitamos 4.000 firmas. Agarramos, afiliamos gente de prepo y listo. Ya está. Nos cobramos unos mangos todos. Creo que igual, donde se pasa la voz que los 4.000 podemos llegar a cobrar unos mangos, hacemos la lista para las PASO. A ver qué dice por acá. Quiero Reiki, dice María de Saladillo. Laila también, que quiere Reiki. ¿Qué más? Ale de Saladillo quiere Reiki también. Maluma, fan. Le gusta la música a Nati de 25. Dale. ¿Cómo te gusta la moneda, vos, Tremendo, ya se están prendiendo todo. Bueno, tenemos que juntar 4.000 firmas. 4.000 son, creo, sí. Afiliamos a la cana de prepo y... creo que no nos va a hacer falta. No vamos a juntar 4.000 firmas, che, con la radio entre los oyentes. Hacemos una lista. Que después vemos a quién mandamos de presidente. Pero digo... estaría bueno. Total, unos mangos nos vamos a cobrar. Imagínate que hay que garparles a las 225 listas. 225 internas, 700 listas hay. Todas cobran. Ah, es tremendo. Página 5. A ver, déjame ver el detalle. Ah, es tremendo. ¿Cuánta guita nos cuesta? 2.000 y pico de millones de mangos, ¿no? Cuesta la... el chiste este de las PASO. En la provincia de Buenos Aires se van a desarrollar en las PASO 13 de agosto, bueno, 225 internas, 98 distritos. En las 8 secciones electorales, un aluvión de candidaturas, dice Extra, El País y el Mundo. No, es tremendo, ¿Cuánto vale? Bueno, por ejemplo, la fuerza que dio la nota en este aspecto es el Frente Unión Federal, que saltó a la fama en las últimas semanas porque la justicia le anuló 13 listas nacionales. 13 listas nacionales le anularon. Claro, ellos mandan. Si pasa, pasa. Consideraron que había presentado con el único fin de obtener... Escuchá. Querían cobrar 72 millones de pesos. dio la nota el Frente Unión Federal. ¿Quiénes son los candidatos del Frente Unión Federal? Bueno, los piratas. Querían cobrar 72 millones de pesos para la impresión de boletas. Después no las imprimen nada, olvídate. O el que imprime es el primo del que va de candidato. En la provincia, el partido que integran el actor Ivo Cutsarida y el cantante Antonio Ríos anotó listas en todas las secciones y 45 distritos, donde va con 269 nóminas diferentes. Ah, es un piola este chico. ¿Cutsarida cuál es? ¿El de corta la bocha? No es ningún tonto este muchacho, Se anotó en 45 distritos junto a Antonio Ríos, en 269 nóminas diferentes. En la tercera y en la octava sección conformó una interna con 9 listas, Cutsarida. Ah, es tremendo. Así que, listo, ahí estamos, ¿no? Genial. ¿Qué más? El kirchnerismo había anulado 62 listas para minimizar las compulsas, pero muchos de esos apoderados apelaron a la Junta Electoral con éxito. El caso más llamativo es el de San Martín, donde habrá 5 listas. El kirchnerismo juega con el economista Hernán Lecher. En Pilar, General Alvarado y Quilmes sobrevivieron 4 nóminas. En tanto, el Frente Justicialista va a presentar en 52 distritos y 2 secciones electorales. En la mayoría de los casos, las compulsas quedarán por presentación de listas Lealtad y Dignidad, una alianza entre el dualdismo y el intendente de José Cepaz, Mario Isi, y en menor medida otra que se llama Amarte Argentina, de José Otavis. La alianza conformada por Florencio Randazzo, luego de que Cristina Fernández le negara la interna, tendrá paso a senadores. Bueno, Cambiemos por su parte no tendrá internas seccionales, aunque sí en 27 distritos. Bueno, qué lindo, mirá si hubiéramos hecho esto, che. Por eso hay que borrarlas del mapa, las PASO, es un curro. La fuerza que dio la nota en este aspecto es el Frente de Unión Federal, que saltó a la fama porque la justicia le anuló 13 listas, pero otras quedaron funcionando. Consideró que había presentado la justicia las listas con el único fin de obtener 72 millones de pesos. Hagamos la lista, che. Total paga Juan Pueblo. 9:45, ya volvemos. Dale, 4 grados la temperatura. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30, sábados, desde las 14, Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Es el sonido del progreso de nuestra ciudad. Desde el Consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Ofen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Ofen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344 15 42 7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci, Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Procham. Ceste 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Zapiola. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. ¿Sabías que con tarjeta Omix sumás puntos cada vez que compras? Aprovecha las tres cuotas sin interés en todos los comercios y acumula miles de puntos comprando. Y si todavía no la tenés, ¿qué estás esperando? Solicitala ya. Tarjeta Omix hace posible tu sueño. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelantate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. Auxedad 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. Me perdí el show del año durante 2 años seguidos. Me banqué el verano con un ventilador en el balcón. Festejé el título de mi equipo solo frente a un televisor 14 pulgadas. Pero valió la pena. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Cestel 434-131. En Fértil tenemos una gran noticia. Ahora con tu tarjeta Fértil podés retirar efectivo en cualquier cajero automático de la red Link del país. Es muy fácil. Primero, recibís tu clave. Segundo, accedes al cajero. Tercero, indicás el monto a retirar, la cantidad de cuotas a abonar y listo. Retirás el efectivo al instante. Disponés de este servicio en toda la red de cajeros Link del país. En Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368. Teléfono 4520. 00. Consultar cajas y tasas asociadas a este servicio en www.fertifinanza.com.ar. 106. Siempre una canción. Go through the war, future dreams we Estamos escuchando a Howard Jones. Esto se llama Amor Eterno. Me encantó la definición del negro. ¿Qué dice el negro? Hacen fuerza con la cola nuestra. Campeones del mundo. Me encantó. Me encantó. ¿Qué más? En la mañana de la radio. Uy, qué lindo. Para ver en Roque esto. Esto va a ser el 30 de julio en Roque Pérez. Roque Pérez, perdón, estará presente nada más ni nada menos que el cuádruple campeón mundial de kickboxing, Ignacio El Misil Caplonch, tomando exámenes a los alumnos de las escuelas de kickboxing, el Perro Team de Roque Pérez, Saladillo, Lobos Guerrería, a partir de las 9, 30 de julio. Cuádruple campeón mundial. Tremendo. Y a las 2 de la tarde va a estar dando un seminario abierto para todos los que quieran concurrir, que es algo imperdible. Imagínate un cuádruple campeón mundial de lo que sea, ¿no? Es importante. Bueno, en este caso, nada más ni nada menos que el Misil Caplonch va a estar en Roque Pérez. De fiesta, Roque Pérez, ¿no? 23-45-68-12-82. Anotate, llamalo a Jorge. Jorge Barrera está por allí. Llamalo, te anotás y te pegas una vuelta para verlo al Misil. Ah, es tremendo. Tremendo. Vamos a más info que tiene que ver con la actualidad. Ponen en venta el disco que John Lennon le firmó a su asesino antes de morir. Que es como un, ¿no? Repeluco, ¿te da esto? Palabra que he incorporado hace poco. El disco de John Lennon. ¿Repeluco era? Creo que sí. El disco de John Lennon, autografiado a su asesino horas antes de morir en Nueva York, fue puesto en venta por $1.5 millones, según informó la firma vendedora Moments in Time, la cual certificó la veracidad del álbum y la firma. La copia del disco Doble Fantasía fue firmada por Lennon 5 horas antes de ser asesinado por Mark David Chapman. El ex miembro de Beatles falleció en diciembre de 1980 por los disparos de Chapman, un fanático que estaba apostado a las puertas del edificio de Dakota en Nueva York. El LP fue localizado por un hombre en el jardín del edificio donde Lennon vivía con Yoko, a un costado de Central Park, según detalló el vendedor. En la portada del disco, que acababa de publicarse ese mismo año, aparece John Lennon besando a Yoko Ono y el cuello de ella está autografiado con la firma de Lennon. El disco terminó en manos de las autoridades y se convirtió en una de las pruebas que utilizó la fiscalía para incriminar a Chapman, quien fue condenado a cadena perpetua. Tiempo después lo devolvieron a la persona que lo encontró con una nota de agradecimiento, según recordó la firma vendedora especializada en autógrafos. Bueno, el que lo encontró se va a hacer unos manguitos, porque va a salir a la subasta nada más ni nada menos que en $1.5 millones. Es así, ¿viste? Serendipia se llama eso. Lo que nosotros acá en Argentina le decimos, qué tarro o qué, ¿qué? Bueno, científicamente se llama serendipia. Lo que nosotros llamamos Kekku, bueno, serendipia, tiene un nombre científico. Es un nombre castellanizado del inglés. Serendipity se llama en inglés. ¿Qué significa? Significa estar en el lugar y el momento adecuados. Serendipity en inglés. Una palabra acuñada bastante nueva dentro del idioma inglés, traducida a nuestro castellano. Serendipia, así. Bueno, cosas nuevas, ¿no? Es precisamente estar en el momento y en el lugar adecuados para algo beneficioso. Para algo malo, no, para algo beneficioso. ¡Qué fresquete! ¡Quiero Reiki! Dice Lau. Y nosotros que nos vamos a una pausa muy chiquitita, en esta mañana de la 106. Pausa chiquita y volvemos con mucho más. Vamos a tener que hacer una interna, me parece. Cualquier momento hacemos una interna. Sí. Pasito. Las pasito vamos a hacer nosotros. Dale. Encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Sojo 3465. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. Autoservicio mayorista y minorista Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo. Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Ofertas de autoservicio Luna.